Yo me acuesto ahí. Y ahora lo demás no lo tiene que hacer. Me encanta joderte. Quitamos esto y hacemos la toma. Start wearing poncho, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity. And which day will all be sanity. Sí, sí, ahí, pinche Carlos. I promise. Sí, rojo valle. Va a ser el gordo del slam. Ojalá, güey. Gordo sin playera y bototas. Lo haré por ustedes. Te voy a mandar al Nico para que sean dos gordos nefastos. Sí, Nico no está tan gordo. Los que todos hemos odiado. Los ¿qué vamos a hacer? Ahora. Toma eso.